CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, allí en los controles técnicos. Finalmente va a ser hoy que el equipo económico va a ir a la comisión especial a las 10 de la mañana, que está analizando el salvataje de la caja de profesionales para ver si salvan el proyecto que de alguna manera han planteado ellos, porque los votos no están. Ayer hubo reunión de los legisladores de la oposición, y más allá de que no queda muy claro lo que pueden hacer los dos votos de Salle, padre e hija, habrá que ver qué es lo que acontece, porque los otros votos no están, no aparecen. Y aparecerían si hay modificaciones importantes al proyecto. Y creo que la idea de hoy del Poder Ejecutivo es intentar salvar lo más posible lo que son los números que ellos trajeron en la primera instancia. Habrá que ver si viene el propio Done, que la otra vez no había podido concurrir porque estaba justamente en el exterior, pero ahora está acá. Así que veremos si el propio Done es el que encabeza la reunión. La otra vez había sido el subsecretario, y también a Valcorba, y también había ido gente de la OPP. Hablamos con, en este caso, Gabriel Otero, que es diputado del Frente Amplio, porque una de las cosas que se le va a pedir al Ministerio de Economía es que fundamente de dónde sale el dinero para el salvataje desde el ámbito público. Ustedes recordarán que hicimos nota con el diputado colorado Adrián Yuri, que decía que esta reunión era necesaria porque no había quedado claro cómo se financia esta salida. Bueno, le preguntábamos a Otero al respecto, y esto era lo que nos decía el legislador de Frente Amplio. Van a estar basadas también en la escucha, pero fundamentalmente esperando algún tipo de propuesta, algún tipo de contrapropuesta que pueda hacer tanto el Poder Ejecutivo como la Caja de Profesionales. Porque la oposición dice que no se sabe quién financia el proyecto del Poder Ejecutivo, y por eso que citan nuevamente a la gente del gobierno. El proyecto del Poder Ejecutivo financia los próximos 20 años hacia la convergencia al sistema único, que, como hemos dicho, cuesta cerca de 3.000 millones de dólares. Las fuentes de financiamiento nadie las puede discutir, que son por parte de los activos y pasivos de la caja y por parte de la ciudadanía, es decir, por parte del Estado. Eso es lo que plantea una solución real. Y en términos con respecto a cualquier otra solución que se haya presentado antes, es solvente, se sostiene. Pero ¿por qué hay que cambiar la gobernanza? Se lo digo porque la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Caja de Profesionales decía, ¿para qué bajar de 7 a 5 si van a ser honorarios? Bueno, pero nunca se trató de si sean honorarios o no. Se pondera que el Poder Ejecutivo acá, toda la ciudadanía está poniendo mucho dinero, y se pondera la presencia de los dos representantes del Estado haciéndose cargo de las acciones o inacciones, las acciones o las omisiones que pueda tener la caja. Yo creo que es un gran desafío y no veo ahí ninguna contradicción. ¿Es un proyecto cerrado o está abierto a cambios? La comisión abrió el proyecto a discusión por parte de todos los diputados de todos los partidos políticos, y hemos por lo menos recibido unas 15 colectivos. Es decir, el proyecto está abierto en función de mejorarlo, pero también tenemos números que tienen prácticamente muy poca movilidad. ¿Pero el tema del tiempo justamente juega una mala pasada en estos cambios que se podrían hacer? Y bueno, sí, era mejor solucionarlo en el 2023 con un proyecto que haya sido sostenible. Ahora, a un mes de no tener más fondos, el tiempo es lo que nos... Nos vamos ahora al tema colonización. Ustedes saben que en la jornada de ayer hubo actividad parlamentaria sobre el tema de la compra de esta estancia en Florida, de unos 4.000 hectáreas. Y también después hubo una conferencia en el Instituto de Colonización, allí en la calle Cerrito y Misiones, donde estuvimos, en donde se hizo una conferencia de prensa primero y después una nota que hacía, en este caso, el propio presidente Eduardo Viera de Colonización. También habló el subsecretario que estaba como ministro interino, Carámbula, Matías Carámbula, pero que en realidad lo que hizo fue un análisis de contexto respecto a lo que se buscaría por parte del gobierno de Frente Amplio, dar que la gente, familias, queden arraigadas al campo y que no se vengan al suburbio. Es decir, fue algo más parecido a eso, un posicionamiento político respecto al tema que de alguna manera se quiso dar antes de la conferencia del propio Eduardo Viera. Habíamos escuchado la conferencia, pero no habíamos escuchado la nota. Vamos a ir primero con la nota, porque algo de lo que dice en la nota, así que escúchenla con atención, es lo que genera que ahora, desde la oposición, que ayer habían votado citar al presidente de Colonización y al Ministerio de Ganadería a Comisión de Ganadería del Senado, ahora piensen en una interpelación. No les gustó lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, dijo que quien de alguna manera cuestione su cargo en Colonización o es un burro o tiene intenciones. Y eso no gustó. No gustó porque consideran que criticó a juristas y que criticó también a legisladores de la oposición que creen que sí que tiene que dar un paso al costado. Al ser colono consideran que no puede ser presidente de Colonización. Como ya hemos dicho, él manifiesta que no sería así, que de alguna forma no hay una dependencia real, que un funcionario sí tendría con Colonización y no un colono, y en eso se escuda como para manifestar que de alguna forma su continuidad debería ser un hecho. Veremos qué es lo que pasa. Pero esto generó sobre todo la posibilidad de que haya una interpelación contra él en el Parlamento. En diputados una interpelación, reitero, podría ser más peligrosa porque allí el Frente Amplio no tiene mayorías, podría terminar una censura. Ahora, yo recuerdo también que se votaron dos mociones para que renunciaran todos los cargos que se habían sido contratados por Albizu y que renunciaran también el resto del directorio que acompañó a Albizu, y el único que se fue Albizu, que después terminó teniendo el apoyo del Partido Nacional y de la calle Pou y terminó saliendo intendente ahora de Salto. Y los directores no renunciaron nunca, y los cargos que pidieron que se renunciaran en esa misma interpelación tampoco dejaron los cargos. Así que antes uno decía, bueno, hay una interpelación, hay un hecho de una declaración final y se toma posición. Pero ahora, con estos antecedentes, uno no sabe tampoco qué es lo que puede llegar a acontecer, por más mayoría que tengan unos u otros. Pero vamos a escuchar lo que decía Eduardo Viera, que también habló del otro tema, la deuda que él tendría con el BPS por obras en su predio, en su casa que tiene en el predio Colonización. Él lo que dijo es que pidió un préstamo, hizo allí la parte de su casa, el techo. En algún momento tuvo que decidir, dijo, entre pagar el techo o pagarle al BPS. Y decidió pagar el techo. Y que en todo caso eso le generó una multa y que ahora está regularizando su situación con el BPS, que estaría encaminada a esa situación. Y después está el tema del presupuesto, que es algo que le preguntábamos nosotros. Porque es claro también que de alguna forma es complejo que las críticas, más allá del tema de fondo y quién esté o no esté en Colonización, esto lo vengo tratando desde hace ya mucho tiempo, y con los propios colonos, rendición de cuentas a rendición de cuentas, presupuesto quinquenal a presupuesto quinquenal, siempre que hay que darle plata a otro se saca Colonización, cuando se redistribuye el dinero en el Parlamento, en el Ministerio de Economía. Entonces los mismos parlamentarios, que son los que han quitado año a año fondos a Colonización, después critican también a la propia Colonización, y allí obviamente hay también un criterio de análisis, ¿no? Lo hablábamos con el presidente de la Colonización, porque yo le decía, usted va a tener que empezar a defender los fondos, porque dice que ni para línea de crédito tiene, y no vaya a ser que también en este caso se les quiten fondos. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces Eduardo Viera, comenzando con esto de que para él no debe renunciar a Colonización. Perfecto. Soy colono, lo dije desde siempre, soy orgullosamente colono, Lo dije cuando asumí acá en este mismo recinto que estamos parados, que soy orgulloso de ser colono, para estar seguro, en su momento me asesoré jurídicamente por el famoso artículo 200 de la Constitución, el cual dice que nada tiene que ver, porque no soy funcionario, sino que soy un arrendatario. ¿Así lo decía en la declaración jurada solicitando la venia? ¿Cómo? Así se explicaba cuando solicitó la venia, estaba escrito. El hecho de que sea colono no es una actividad que tiene que ser incluida en un currículum. El currículum lo que dice es cuál es mi actividad, y cuál es mi trayectoria y qué he hecho. La oposición lo que manifiesta es que no aparecía justamente cuando fueron a votar las viñas. A ver, le repito lo mismo. Todo el mundo sabía que soy colono, públicamente ustedes mismos lo transmitieron cuando emitieron que asumí acá que yo era colono. Le repito lo que dice el artículo 200 de la Constitución. Es para alguien que tiene dependencia, es para alguien que es funcionario. Si un abogado se para en eso, o es muy burro, o hay otra intención detrás. ¿Cuál es la situación con respecto a construcciones que usted hizo en el predio y que no estarían con el final de obra, no estarían declaradas ante el Banco de Previsión Social? ¿Qué hay de alguna manera también una cuestión de paro y de formación por parte del Instituto Nacional de Colonización? ¿Cuál es la información? Bien. A ver, en el año 19 yo solicité un préstamo para reparar la vivienda, el cual voy cumpliendo con las cuotas. Nunca me atrasé, estoy totalmente al día. Y el tema de BPS, que ya está en marcha, que está inscrito, es cuando uno le dan un préstamo para refaccionar la vivienda, si bien sabe que tiene que inscribirlo, primero trata de terminar el techo, después se sabe que uno paga una multa y opta entre terminar de construir el techo o pagar BPS. Estamos hablando de una cifra de $16,000, la cual llevo la mitad paga. El proceso de BPS ya está regularizado, está en proceso de, y ahí no hay absolutamente nada malo, ni tengo nada que esconder para nada. Presidente, usted habló del tema de la situación en la que recibió colonización. Y los que cubrimos Parlamento sabemos que se acerca el presupuesto quinquenal y por lo general cada vez que hay que redireccionar dinero, y lo hablaba con Frati cuando estaba por asumir, a colonizaciones a las que le quitan plata para dárselo a otro. ¿Piensa dar esa lucha cuando llegue el presupuesto en agosto en el Parlamento para que no siga perdiendo plata a colonización? Totalmente. Nosotros ya hemos estado hablando al nivel de legisladores de a ver cómo se pueden recuperar fondos. Sabemos que hay fondos que se le fueron quitados, que se realizó un fideicomiso a 20 años para la erradicación de asentamientos, cosa que nos parece totalmente bien. Lo aplaudimos que se trabaje con el tema de los asentamientos. Lo que no nos parece es desvestir un santo para vestir a otro. Ha leído, ha escuchado los cuestionamientos que hay, no solamente de un legislador, sino de varios legisladores de la oposición, que ha cuestionado la compra, pero también el mecanismo de la compra y el proceder. De hecho, me sumo a la pregunta del colega, Robert Silva, del Partido Colorado, indicó que usted debía renunciar al cargo. Me tiene sin cuidado lo que diga el senador Robert Silva. Tengo total respaldo del gobierno y, como dije, la compra no tiene absolutamente nada que cuestionar porque fue comprada en el marco del artículo 35, en los tiempos y formas. Se votó el miércoles 14, siendo que el día que vencía, la fecha de vencimiento para hacer uso de la opción era el 16 de mayo. Dos días antes, siendo que los directorios nos reunimos los miércoles, fue que se votó. Y era algo que llama la atención también de la oposición o quizá de la ciudadanía también, es que se haya justificado también la compra a modo de un honor al fallecido expresidente José Mujica. ¿Qué tanto pesó que haya sido una compra en honor a, y qué tanto pesó el hecho de la pertinencia de la compra en sí mismo? A ver, se dio todo en un marco, porque si bien esto se vota al día siguiente del fallecimiento de José Mujica, y sabemos todo lo que luchó por los pequeños productores y por este mismo instituto. Fue el gestor de las creaciones de aquellas leyes que eran basadas en impuestos del ICIR, impuestos de ventas de campo, para capitalizar a colonización, para darle oportunidad a esa gente. Lo que dijimos hoy de los recursos que le quitaron habían sido creados por Mujica. Coincidió la fecha. Incluso habíamos hablado con él. ¿Qué le parecía esta compra? Pero no fue que se compró porque había fallecido Mujica. ¿Qué respondió el expresidente cuando se planteó de que se iba a comprar esta tierra, estas cuatro estancias en honor a él? Lo primero que dijo, que era una muy buena opción, que se alegraba que Colonización estuviera en esa dirección y que si lo compraba un empresario exitoso del Uruguay, era porque era un buen negocio. De su situación como colono, del tema de la deuda que tiene con EBPS por la propiedad que había hecho, de unos $16,000, y también del papel de lo de Mujica, que también es importante. Dice que ellos confirmaron con Mujica la compra de este terreno. Dice que no se hizo por Mujica, pero que lo hablaron con Mujica. Y que Mujica le pareció una buena idea porque dijo que si había un privado, porque es verdad, había un privado que también quería comprar la misma estancia, era porque era un buen negocio y que había que seguir adelante. Hago la pausa, escuchamos después de la pausa a Sebastián da Silva y escuchamos la parte de la conferencia de prensa. Yo ya dije que esto se dividió en dos, lo de el presidente Eduardo Viera. Una fue la conferencia de prensa, que fue solo para hablar del tema de la compra de la estancia, y después fue la nota para hablar de su situación de colono, de su situación vinculado a la deuda. Y habló tras lo que fue la Comisión de Ganadería del Senado Sebastián da Silva. Él considera que sí, que debe dar un paso al costado Eduardo Viera siendo colono. No tiene la misma lectura que hacía recién el presidente de colonización, de que como no es funcionario no tiene una relación de dependencia. Por otro lado, también volvió a insistir con que es otra perla del collar que tienen funcionarios públicos del Frente Amplio con deudas al erario público. Y lo otro tiene que ver con la rentabilidad de lo que es este acuerdo, que ahora vamos a escucharlo después a Viera cuando habla de qué se va a hacer allí en la estancia María Dolores en Florida. Pero él dice que se maneja una rentabilidad que ni Conexión Ganadera la manejaba, y que es una rentabilidad, dice, de Walt Disney. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sebastián da Silva. Que el Estado ponga la plata de la gente. Nosotros estamos frente a una compra absolutamente inoportuna, fuera de precio, pésimamente evaluada, sin planificación, sin plan alguno. Ayer el Instituto de Colonización transmite una gacetilla de prensa que pareciera que fuera de Conexión Ganadera, porque los retornos que están pensados ahí son de otro planeta, fuera de la realidad. Y no estamos hablando de $1,000,000, estamos hablando de $32,500,000, que es el equivalente a dos hospitales del Cerro, o por lo pronto a 9 o 10 planes Medir en el interior del país. Se habla de $8,000,000 anuales de retorno, no es viable. Es absurdo. Es mentira, es insólito que mientan de esa forma. Si eso fuera así, no tendríamos el tendal de productores lecheros que todos los días los escuchamos sufrir. ¿Hay alguna otra acción que se proponga hacer, un seguimiento que vaya a hacerse del proyecto que recién decía el senador Sabini, que bueno, que va a empezar a implementarse una vez que se tenga un conocimiento a cabalidad de este terreno? No sabemos qué van a hacer. El sentido campero a mí me indica que falta por lo menos 3 años para ver una vaca lechera, o 4. La necesidad que se tiene en el campo es mucha, la necesidad que tienen los colonos como para tirar a la marchanta $32,500,000 y no ser siquiera responsable de analizar el boleto de reserva. Ustedes saben lo que estamos hablando. El boleto de reserva es una cláusula de aspecto expreso que excluye la maquinaria. Y esta gente justifica este capricho tasando algo que no lo van a poder comprar. Entonces, la palabra la tiene el presidente de la República, porque ya vemos que el presidente del Instituto de Colonización será bueno en el galpón de ordeñe, pero bastante complicado a la hora del mostrador del organismo que él mismo preside, ¿sí? Porque ayer salió una nota en donde nuevamente esta costumbre, la nueva costumbre instalada por el Frente Amplio, que es gobernante, que no están al día con sus obligaciones tributarias, se está reflejando en el Instituto de Colonización. Además de que en el currículum del presidente de Colonización, la solicitud de venia nunca dijo que era Colombia. Y eso es un nuevo elemento, porque el artículo 200 de la Constitución es bastante claro al respecto. Es obvio, es natural, que por lo pronto tiene que advertirlo. Nadie puede concebir que haya alguien que presida un organismo que se fije la renta. ¿Usted también entiende que tiene que renunciar? Yo creo que si él mantiene su condición de colono, la Constitución le impide estar en cargo. ¿Bueno, se ensayó alguna explicación de qué es lo que llevó a la compra de este campo con estas características que, por lo que usted entiende, son inapropiadas para que se haya realizado? ¿Se explicó por qué se tomó esa definición con tanta premura? No, en la comisión no se explicó. El instituto ha estado escondido. Creo que hoy tienen una conferencia de prensa, vamos a ver lo que dicen. A partir de ahí vamos a nosotros dar la opinión. Si llegara a aseverarse lo que se dijo en una gacetilla de prensa, estaríamos ya no a un vestigio a la hora de invertir, sino una tomadura de pelo a todos y cada uno de los uruguayos y uruguayas que dos veces por día ordeñan y hacen de tripas corazón para poder vivir. ¿De pormenos qué fue lo que se dijo, por favor? Bueno, hablan de un retorno de 8 millones y medio de dólares por año en María Dolores. Y eso no lo dio ya ni Conexión Ganadera, ni República Ganadera, ni la RARTE, ni el Ratón Mica y todo Disneylandia junto. Bueno, dejamos a Disneylandia y nos metemos con el tema de la respuesta. En realidad reafirmó el tema del retorno económico. Es más, dijo que esto podría generar un movimiento de unos 40 a 50 millones de dólares, este negocio, con la estancia María Dolores. Dijo el presidente de Colonización, Eduardo Viera, que se va a estar utilizando unas 2.000 hectáreas de esas 4.000 para forraje, es decir, para alimento de ganado, que habría unos 100 clientes interesados para comprar eso. Y después serían 16 tambos los que se instalarían allí para una industria láctea que necesita remitentes de leche. Esa es la lectura que se ha hecho. Y de alguna manera por allí pasaría el negocio. Está el tema de los olivos también. Y está el tema también vinculado a la casa que mostraba Sebastián da Silva, donde había una piscina. Bueno, esa idea de la casa sería para venderla, para hacer capital. Por lo tanto, esto de si iba a reiterar que de alguna manera era importante la situación que se planteaba desde el retorno, lo planteó nuevamente. Y cuando se le preguntó sobre los dichos de Sebastián da Silva, dijo que no le interesaban los dichos de Sebastián da Silva, como tampoco cuando yo le pregunté sobre la ARU, la Asociación Rural también dijo que no le interesaba lo que la ARU dijera, al igual que antes lo había dicho con Robert Silva, en la nota, que tampoco le interesaba lo que Robert Silva dijera. Que la idea era seguir adelante, porque era el proyecto que se quería de alguna manera establecer, y que si se hablaba de conexión ganadera, que era lo que hablaba recién Sebastián da Silva, había que recordar que uno de los principales enemigos de el Instituto de Colonización ha sido Carrasco, uno de los integrantes de Conexión Ganadera. Vamos a escuchar lo que manifestaba Eduardo Viera, titular de Colonización. La idea sería que en esta colonia se instalen 16 nuevos tambos, es decir, 16 familias, con todo lo que eso significa de mano de obra para esos tambos. Además, se estarían dedicando 2.000 hectáreas para realizar pasturas, forrajes, en definitiva comida, para un potencial que hemos relevado de cerca de 100 productores que están en la zona, con un problema grave de escala. Es decir, con eso que se estaría, con esa pastura que se estaría y esos granos que se estarían produciendo en este campo, se estarían produciendo en torno a 10 millones de litros, a 10 millones de dólares por año, perdón. Esto es de producto bruto transformado de pasto a leche. Lo que estamos diciendo, estaríamos generando, moviendo en la economía por año entre 50 y 60 millones de dólares. ¿Qué pasa, perdón, con el tema de para la compra de este campo? Se hablaba de que posiblemente sea observado por el Tribunal de Cuentas porque la colonización no tiene créditos suficientes. ¿Cómo puede responder eso, incluso cuando usted dice que no hay cuentas abiertas para colonización en esta instancia? Obviamente que se gestionó con economía a raíz de las cifras que mencioné recién, de los más de 100 millones de dólares que se le deben a la colonización, y todo significó una negociación, conversaciones al más alto nivel, y nosotros estamos totalmente seguros de la inversión, y si es observado vamos a estar ratificando la compra porque estamos totalmente convencidos y están todos los argumentos legítimos y se hizo en el marco de la ley. Lo único que se hizo fue usar la opción de compra del artículo 35 de la ley 11.029, que es la ley que crea colonización. Usted es gremialista, presidente Macío, gremialista. ¿Me sorprende lo que, porque la crítica política puede estar a nivel parlamentario, pero que hayan salido tan gremiales como la ALI a criticar el proyecto? Y que de alguna manera, para las personas que no conocemos bien el negocio, quedamos con versiones distintas de respectivamente justamente lo que está diciendo. No tengo nada que decir de la ARU, pero así como está la manifestación de la ARU, hay comunicado de otras gremiales nacionales que están apoyando la idea, la inversión y lo que se está haciendo. Lo que haga la ARU, digo, no me tiene para nada, a mí no me preocupa para nada. El senador de Cibre lo que planteaba era que eran tierras inundables, indivisibles, habló, bueno, lo calificó de capricho Tupamaro, pero después además habló de que, bueno, no sé, como que no era viable con este retorno que ustedes plantean, ¿no? Que ni Conexión Ganadera, lo calificó de esa manera, tiene este retorno de unos 8 millones y medio de dólares por año. ¿Qué responden a esos comentarios que hizo el senador? Lo que diga Da Silva a mí me tiene totalmente sin cuidado. Yo tengo una vida, tengo cosas por qué ocuparme, sé claro qué es lo que estamos haciendo nosotros acá, y si menciona a Conexión Ganadera, uno de los detractores de colonización siempre ha sido el señor Carrasco. Presidente, ¿el campo cuenta también con 120 hectáreas de olivos? 120, 150 hectáreas, sí. ¿Cómo se va a trabajar allí? Ustedes hablan de la puerta a la lechería, sin embargo está este sector ubicado también dentro de la estancia. Le agradezco la pregunta porque vale la aclaración. Desde el primer momento se pensó que el casco, tanto la casa como los olivos, que están muy cercanos, la idea es de eso deslindarlo, venderlo, y con esa inversión que se recupera, invertirlo para lo que es la construcción de la colonia. Así que los olivos, la casa, la piscina serían vendidos dentro del ámbito de este negocio y se dedicarían al forraje, en este caso alimentos para el ganado, y también el tema de la lechería, unos 16 tambos. Ese es el negocio que está establecido con la estancia María Dolores. El director de Protección Social del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Gerhard, habló un poco del tema de gente en situación de calle y el plan que se tiene por la situación de frío que ya comienza a firmarse en nuestro país. Vamos a escuchar lo que manifestaba Gerhard sobre este plan de acercamiento a la gente en situación de calle, de generar nuevos refugios. Este plan Comunidad a la Calle va a innovar el sistema de ingreso a los centros nocturnos con unos dispositivos llamados Puerta Abierta, que van a funcionar en su mayoría entre las 18 y las 22 horas, que es ese tiempo en donde las personas que piden un cupo muchas veces están esperando durante varias horas en la vereda, a veces con colchones, simplemente sentados durante una, dos, tres horas, y a veces reciben el cupo en lugares muy lejanos de la ciudad. Y eso hace, bueno, que la persona tenga que trasladar muchas veces por sus propios medios en la noche de una punta de la ciudad a la otra, o que desista de utilizar ese cupo, lo que nos parece algo gravísimo, algo que tenemos que subsanar. Para eso también las siguientes medidas. En los puertas abiertas van a poder ingresar, van a poder esperar allí su cupo, pero también van a poder recibir una merienda, van a poder adelantar aspectos de gestión del cierre del día de cualquier persona, ¿verdad? Ducharse, incluso también hay demandas para de tener espacios más propicios para poder estudiar, bueno, diferentes cosas que las personas hacen en sus hogares y que un sistema de ingreso de esta manera, que implica la exposición de muchas, muchas horas en la vereda, no permite y además nos parece que no protege, no cuida la dignidad de las personas. Además que también eso genera en muchos casos problemas de convivencia en la cuadra, en el barrio, entre vecinos y personas que utilizan estos centros. Vamos por eso a crear progresivamente a partir del 15 de junio 9 centros puertas abiertas durante, por todo Montevideo, especialmente donde están la mayoría de estos centros o de estas personas también solicitan los cupos. Junto a esto vamos a añadir otro tipo de respuesta, que es el despliegue territorial de 50 duplas, 100 personas, que el espíritu es ir al encuentro, ¿sí?, abordar, conocerlas, invitarlas a solicitar alguno de estos cupos, pero también invitarlas a diferentes servicios que tiene tanto el Ministerio como tiene todo el Estado o como tiene el propio territorio, ¿sí? Van a ser agentes que van a dinamizar y van a articular las cosas que ya tiene el barrio. Otra novedad va a ser el incremento de servicios de transporte, un transporte seguro que sea para, de diferentes, con diferentes características. Unas van a trasladar a estas personas que están en los puertas abiertas, que ya tienen su cupo, ¿sí?, que ya están próximos al ingreso a algún centro, para que nadie se nos quede en el camino, justamente, para que los recursos lleguen a los que lo necesitan. Y también esto se articula con lo que habitualmente hay en el plan invierno, que son esos móviles del equipo base, y también un transporte que se articula con el. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, estuvo hablando del diálogo social, que como ustedes saben, sigue adelante. Ahora se estarán reuniendo la comisión preparatoria del mismo con el Partido Independiente esta semana. Y también el tema de la pobreza infantil. Escuchamos al secretario de la Presidencia, Sánchez. Se nos ha dicho, incluso en plena campaña electoral, que el Frente Amplio anunciaba cosas que no iba a llevar adelante. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del diálogo de la seguridad social, que en realidad no lo íbamos a convocar? Bueno, ha sido convocado. Se nos dijo que el diálogo social, en realidad, íbamos a generar una comisión que no iba a terminar nunca, pues la comisión sectorial tiene un plazo y tiene un año para trabajar, con la posibilidad de una prórroga de 30 días. Entonces, nosotros, cuando asumimos compromisos, los llevamos adelante. Y creo que lo que estamos demostrando es que los compromisos asumidos por el gobierno del Frente Amplio se están llevando adelante y se están empezando a desencadenar el conjunto de políticas. Es decir, nosotros nos hemos hecho cargo de los problemas que heredamos del gobierno anterior, no nos quejamos de esos problemas, sino que le buscamos soluciones y nos ponemos a trabajar para ello. Y además estamos trabajando en proyectar nuestro presupuesto, que son los compromisos de nuestra campaña electoral. Eso a discutir incluso con el resto de los partidos de la oposición, en el que sentimos que más que colocando palos en la rueda, para nosotros siempre la mano tendida para poder discutir los problemas. Cuando uno se evalúa uno mismo, es decir, qué valoración hacemos, puede cometer dos errores. Uno, pensar que es perfecto y hizo todo bien, y la otra es simplemente ver el vaso vacío. Lo que tenemos que hacer es trabajar para hacer mucho más en el futuro de lo que hemos hecho en estos primeros 60 días. Y esa es nuestra forma de encarar el desarrollo del gobierno. Yo creo que hay una coincidencia generalizada en la población uruguaya que un país productor de carne y de alimentos como el Uruguay, ¿verdad?, no podemos tener la desprotección de las infancias que tenemos en el país. Y por tanto, ahí está la batería transversal que nosotros tenemos que trabajar. Por tanto, cuando hablamos de pobreza infantil y hablamos de un acuerdo nacional en pobreza infantil, la pobreza infantil se resuelve con empleo de calidad, con políticas para las mujeres jefas de hogar, con políticas de cuidado y con acceso a la vivienda de calidad en los barrios más carenciados del Uruguay.